y el día de hoy estamos en diferentes empresas a lo largo de toda la provincia planteando una solidaridad de estas empresas que facturan millones de dólares de manera tal de poder sostener en pie todas estas actividades comunitarias, merenderos, copa de leche, comedores que venimos desarrollando. Estamos teniendo diálogo con distintas firmas, hemos ido a un molino, actualmente estamos hablando con un molino en La Plata, estamos en el Parque Industrial de Malvinas Argentinas, ahí a la altura de la Panamericana, en el acceso Tigre, hemos ido a varias empresas que también han comprometido algunas donaciones. No estamos actualmente, yo estoy frente al molino sobre el puente del Corredón en Avellaneda, donde estamos también a la espera de que puedan evaluar alguna donación. Están compañeras coordinadoras de centros comunitarios en el oeste, en Morón, en un frigorífico, donde también se han comprometido.